Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawoyami, ai kolana, busowami, au kolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ai kolana, busowami, au kolana. Ilondoloze. Oh.